asomarse temprano por la ventana con su melena amarilla. Nos mira desde el cielo. Vamos a saludar al amigo sol. ¿Quién corre con sus pantuflas azules sin hacer ruido? Nos trae el aire fresco que nos invita a respirar. Saludemos al viento.